hombre me contaba cómo su hija le dice: papá, ¿puedo ir al parque? Voy a pasar un rato con mis amigas a jugar ahí. Bueno, pues sí, ve, hija. Cuando pasa por el parque ve a ella y las otras dos amigas sentadas en la banca y cada una estaba texteando a otra persona, ¿verdad? Y creo que nos pasa a todos hoy en día, no solamente amigos en un parque, sino que en la familia, a veces en el carro. A veces pareciera que en este tiempo en que más tenemos comunicación con todo el mundo, porque podemos textear a alguien en México o enviar una foto o ver qué está haciendo en Facebook alguien en la costa este o ver, bueno, a la vez estamos como más incomunicados muchas veces, ¿verdad? Que las personas que más queremos, más cercanas están, menos capacidad tendríamos de comunicar, de conectar profundamente, ¿verdad? De expresar nuestro sentimiento, de poder entrar en diálogo profundo. Y pienso que el resultado de esto muchas veces es un cierto sentimiento de soledad, de como que estoy aislado de otras personas. Por más que estoy comunicado, me siento en el corazón, en mis pensamientos, un poco incomprendido, quizá aislado de lo que otros piensan o sienten, o también incapaz de que otros entiendan cómo me siento, cómo pienso, ¿verdad? Esto es uno de los preocupaciones o temores más grandes que uno puede tener, estar solo. Pero cuando uno piensa en solo, piensa estar solo como en una casa solo, físicamente. Pero hoy no se da tanto esto. Pienso que a veces estamos rodeados de mucha gente, pero la soledad es más espiritual. Se da en este sentido de que no nos comunicamos bien. No basta para vencer la soledad, no basta estar casado, no basta estar con amigos en el parque, no basta estar en una escuela rodeada de otros compañeros, sino que hace falta esa conexión, esa capacidad de expresar mi estado interior, escuchar a otros y poder recibir la confianza de otros, dialogar en verdad, hablar en serio de lo que a mí me inquieta y me pasa. Y pienso que las dificultades en esas son muchas. Puede ser la tecnología a veces, el estar muy apegado al teléfono. Pienso que el texto y el mensaje de Facebook y esto no siempre permiten una comunicación muy profunda. La mejor comunicación siempre se da cara a cara. Y por eso nunca se puede reemplazar con el teléfono o un mensaje. O a veces se da la soledad de personas que son rechazadas de un grupo, o aisladas, como marginadas. Y Jesús nos dice, frente a esto, los apóstoles también sentían que se quedaban solos. El Señor dice, yo me voy a mi Padre. Y ya sentían como esa angustia de, nos vamos a quedar solos, ¿qué va a pasar? Y Jesús les asegura esto, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. O sea, el Señor dice, no quiero que tú sientas esa soledad y ese aislamiento de alguien que no tiene quien se ocupe de él, de alguien que no tiene padre, de alguien que nadie lo quiere. Y por eso les promete, yo volveré a ustedes, les enviaré mi Espíritu Santo. Pero fíjate lo que significa esto, significa que tú como hijo o hija de Dios, el Padre no quiere que tú sufras soledad. Y tú puedes decir, quizás no estoy en soledad de estar solo en mi casa, pero a veces me siento esa soledad de no poder comunicarme. Pues tampoco el Padre quiere que tú sufras ese tipo de soledad. Y por eso una buena noticia que Jesús nos da hoy es esta. Él te dice, no quiero que vivas en ese aislamiento. No quiero que tú vivas con una persona huérfana. Porque yo estoy contigo. Estoy aquí para que estés, te sientas profundamente amado en tu vida, acompañado. ¿Cómo se da esto? ¿Qué hace el Señor? Primero pienso que un don que da Dios muchas veces es que llena esa soledad con otras personas. Que Dios va poniendo personas buenas con las cuales podemos comunicarnos bien. Yo he visto muchas veces, cuando una persona es sanada en su vida, se reconcilia con Dios y crece en su relación con Dios, muchas veces Dios empieza a enviar una conexión nueva con las personas. O bien pone personas en tu vida con las cuales puedes abrirte más profundamente, o bien te da una capacidad nueva para abrirte a los demás. Eso es lo primero que te propongo que te fijes hoy. Quizá el Señor esté pidiéndote, mira, abre nuevos canales de comunicación en tu matrimonio. Dedica tiempo a tus hijos, con tus hijos, dedícales tiempo. Con tus amistades, no estés siempre de parranda, dando vueltas. Me pasó a mí mismo esto cuando empezaba el camino de conversión y apostolado. En mi casa muchas veces vivía cierta soledad. No por estar solo físicamente, sino por no comunicar profundamente las cosas, ¿verdad? No haber diálogo auténtico. Me acuerdo cuando empezaba a visitar hogares o el hospital, cómo se daban diálogos muy profundos con personas. De la clase que casi no tenía con amigos o en mi casa. Y me sorprendía pensar, mira lo que hace Dios. Que con esta persona que estoy evangelizando, me da esta capacidad de hablar tan profundamente, que naturalmente no tenía. Una mujer de aquí de Estados Unidos, que era atea toda su vida, y rechazaba a Dios completamente, Jennifer se llamaba. Cuando se convierte a Dios, le preguntan, ¿qué ves de diferente en ser católica que en ser atea? Y dice, la comunidad de fe, no hay nada como eso siendo en el ateísmo. La conexión con las personas que ella encontró en su conversión, volviéndose católica, dice, no, nunca lo había conocido en toda su vida sin fe. Entonces, en primer lugar, Dios responde a esa soledad y aislamiento poniendo personas en tu vida que vienen a llenar ese aislamiento, o bien dándote una capacidad nueva para comunicarte. Quizás a veces lo que hay que hacer es poner más en uso esa capacidad. El Señor te la da, pero tienes que ver cómo utilizarla. Puedes tener esa capacidad ahí, pero está dormida. Nunca la has puesto en por obra, ¿verdad? Pienso que el segundo camino es que justamente Dios nos da una nueva capacidad de expresión. Primero dándonos el ejemplo, Jesús en estos discursos de Juan, fíjense cómo abre el corazón a los discípulos. Tú lees este capítulo de Juan, fíjate lo que es el Señor, cómo vuelca, cómo abre el corazón. Ahora, tú ponte este cuadro en tu mente. Estamos hablando de Dios frente a estos discípulos que apenas podían entender. Y el Señor fácilmente podía decir, pues, estos no me entienden. ¿Qué les voy a contar mis propios problemas, mi situación? ¿Qué me van a entender? Sin embargo, no hace así. El Señor abre el corazón. Y con esto no quiero decir, por supuesto, que haya que compartir cosas en circunstancias inapropiadas, ¿no? Tú tienes que compartir con personas que tienes confianza. El Señor tenía confianza en estos discípulos cercanos. Pero lo que quiero decir es, Él no pone barreras. Él no pone temores. No, mi esposa no me va a entender, no, con este amigo no puedo hablar, sino que abre el corazón. Hace poco una persona me decía, un matrimonio, ¿no? Donde él fue hace no mucho tiempo al retiro San Juan Diego y la esposa me decía, contaba en su testimonio, dice, mi esposo volvió como otra persona, porque antes era un hombre huraño, era un hombre ensimismado, ¿no? Que estaba ahí en su habitación y no quería hablar con nadie, y bueno, y ahora es otra persona, como el Señor ha cambiado en él esta capacidad de ser un padre afectuoso, de poder platicar, de que ahora nos sentamos en la mesa y podemos platicar y, bueno, ahí compartir la vida. Entonces el Señor sana poniendo personas que llenan esa soledad, segundo, dando esa capacidad de poder expresarnos como Él. Tercero, el Señor sana nuestra soledad y aislamiento porque Él mismo viene a nosotros en la Eucaristía. Él mismo vive en nosotros por su gracia. El Señor está presente en todas las cosas, pero de un modo especial está presente en el alma del cristiano bautizado. Porque tú, como bautizado, como hijo, como hija, hija de Dios, eres templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El Señor vive en ti, vive en nosotros. O sea, que tú nunca estás solo, nunca estás sola. Siempre el Señor está a tu lado. Por eso fíjense lo que dice el Señor. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Y esto no es porque el Señor esté como una cámara del supervisor vigilando a ver qué hago, ¿no? Sino porque es como un amigo, es como un padre que camina a mi lado. Por eso esta semana les propongo una tarea, como tarea concreta, vivir más en la presencia de Dios. Que no solo se da cuando venimos a la iglesia, hay un modo especial de presencia, porque está el Señor en la Eucaristía, por supuesto, en su palabra, en la comunidad, pero también cuando tú te vas de aquí, si estás en gracia de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo, el Señor está contigo, siempre. Y por eso es importante tomar conciencia de esto, ya sea primero repitiendo pequeñas oraciones a lo largo del día, como diciendo, Señor Jesús, en ti confío, o Señor mío, creo en ti, te adoro Señor, sé que estás aquí. Repite pequeñas oraciones a lo largo del día para recordarte, no estoy solo en la vida, tengo un Padre que me quiere. O también otro camino que ayuda es, haz un momento de silencio, detente en tu trabajo un momento, haz un minuto de silencio y entra en tu interior y recuerda, soy hijo de Dios, soy hija del Padre. Aquí el Señor está conmigo. No debo olvidarme de quién soy. Pienso que, hermanos, si uno camina junto a Jesús de esa forma, ya el modo de ver la vida cambia. El modo de sentir cambia. El modo de verte a ti mismo, a ti misma, es diferente. Por eso esta semana caminemos en la presencia de Jesús que nos dice, no te dejaré huérfano, volveré a ti. Pidamos esto al Señor. Padre del cielo, creo que tú estás en mí, Señor. Que tú estás aquí en mi interior. Que tú has venido a vivir en mí por la gracia del bautismo y de los sacramentos, por tu Eucaristía, Señor. Padre, ayúdame a tomar conciencia de que tú siempre estás conmigo. Ya no quiero vivir con ese sentimiento de orfandad, de aislamiento. Tampoco quiero aislarme de ti y de los demás por el pecado. Quita de mí, Señor, todo rencor, desconfianza, enojo, envidia, toda tristeza y ansiedad, para que pueda caminar bajo tu luz. Pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.